Quiero, quiero, quiero que me digas que me amas todavía. Quiero, quiero, quiero que me digas que me amas todavía. Yo no sé qué hacer ya con mi vida y es que estoy a la deriva. Yo no sé qué hacer ya con mi vida y es que estoy a la deriva. Mareadito, mareadito, mareadito, paso las noches muy mareadito. Mareadito, mareadito, mareadito, para olvidarte muy mareadito. Mareadito, mareadito, mareadito, paso las noches muy mareadito. Mareadito, mareadito, mareadito, para olvidarte muy mareadito. Que me digas que me amas todavía. Quiero, quiero, quiero que me digas que me amas todavía. Yo no sé qué hacer ya con mi vida y es que estoy a la deriva. Yo no sé qué hacer ya con mi vida y es que estoy a la deriva. Mareadito, mareadito, mareadito, paso las noches muy mareadito. Mareadito, mareadito, mareadito, para olvidarte muy mareadito. Mareadito, mareadito, mareadito, paso las noches muy mareadito. Mareadito, mareadito, mareadito, para olvidarte muy mareadito. Mareadito, mareadito, mareadito, todas las noches muy mareadito. Mareadito, mareadito, mareadito, para olvidarte muy mareadito. Mareadito, mareadito, mareadito, todas las noches.